cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Primer programa del año 2018, esperamos que todos nuestros queridos oyentes y sus familias tengan un excelente año y que todos sus proyectos y anhelos sean bendecidos y también que los puedan alcanzar. Estamos en domingo 14 de enero en nuestro horario habitual de 12 a 13 horas por esta, tu radio de la Casa de la Cultura. ¿Cómo van, Natu? ¿Quién es nuestra primera invitada? Así es, terminamos el año con una mujer deportista. Comenzamos el 2018 igual, pero esta vez estamos con Fernanda Váscoles, futbolista del equipo de las Ñañas, que disputa las finales del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, equipo que tiene como sede la ciudad de Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. Así es, conoceremos su trayectoria, hablaremos sobre la instancia que se encuentra su equipo y la situación del fútbol femenino en nuestro país. Además, se enfrentará a nuestro personaje del diablo en las preguntas capciosas. Como se darán cuenta, es el primero de los cambios que estamos mostrando de nuestra nueva temporada, además de enlaces y promocionales que estarán escuchando a lo largo del programa. Recuerda que cualquier sugerencia o comentario sobre ellos o el programa, así como los saludos, los puedes dejar en nuestras redes sociales, que son en Facebook, Atrévete y Parlando, en Twitter, @ Atrévete Parlando, y al número de WhatsApp, al 09846-10317. Otra forma de interactuar con nosotros es a través de www.radio.cce.com. Vas a programación, eliges domingos de aprendizaje y después das un clic en Parlando de Deportes y podrás escuchar nuestros antiguos programas y así podcast y también ver nuestras fotos. Además nos puedes escuchar por los 940 de amplitud modulada o en el link radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación en el Play Store, así como en Tuning Radio. Y es momento de la música. Juanes a dúo con Morat nos traen Besos en Guerra. Te dijo esa mentira, que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Los besos son demasiado, y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme. Porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tu promesa rima con dolor. Desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Bueno, buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Volando. Así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista. Un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios. Intentando... Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987, en realidad, entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publi reportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos al Facebook Atrévete Parlando. En Twitter @ Atrévete Parlando. O al celular 098461317. Todos los personajes de todos los deportes aquí en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 9:40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Fernanda Vázquez, seleccionada del fútbol ecuatoriano femenino, juega fútbol profesional y es la fundadora del Club Ñañas en el Campeonato Nacional Femenino. Ella nos cuenta desde cuándo comenzó en este deporte y sus logros alcanzados. Bueno, yo empecé desde los 11 años, específicamente en el fútbol femenino, pero previo a eso yo ya hacía otros deportes, igual a nivel competitivo. Yo hacía gimnasia rítmica y la hice más o menos hasta los 12, 13 años. Llegué a quedar 3 veces campeona nacional de este deporte, pero me di cuenta que... este deporte también hacía bicicross, quedé cuarta a nivel nacional, jugué tenis. Y estos deportes en sí me hacían falta un algo. Y algo que sí me molestaba un poco, no me gustaba, era el hecho de que tenía que competir contra mis amigos, con las mismas personas con las que tú entrenabas, luego competías en contra. Entonces nunca podíamos estar en el mismo estado, de decir, bueno, ganamos, celebremos juntos, o bueno, perdimos, lloremos juntos. No, sino simplemente el uno había ganado, el otro había perdido. Entonces era no era el sentimiento que yo buscaba dentro del deporte. Y fue un día, mientras yo estaba entrenando gimnasia rítmica, que vi el equipo de fútbol femenino que entró justamente al Coliseo, porque estaba lloviendo, etcétera. Entonces ellos entraron y les vi el festejar un gol. Y yo me quedé anonadada viendo eso. Yo era súper concentrada en mis rutinas, yo no perdía, porque en la gimnasia rítmica tú no puedes perder ni milisegundo porque ya desfasas todo. Y mi entrenadora era una entrenadora rusa, súper estricta. Y ella me dice, Fernanda, ¿qué haces? Y yo, era como que para mí el mundo no existiera. Y ahí me di cuenta que yo lo que quería era hacer jugar fútbol. Entonces fui ese día a mi casa, les dije, papis, me salgo de la gimnasia rítmica y me voy al fútbol. Y con los logros que había tenido dentro de gimnasia rítmica, me dicen, no, Fer, estás loca. Porque yo ya tenía, o sea, la gimnasia rítmica, las gimnastas las van viendo desde que son muy chiquitas, porque la gimnasia rítmica tiene una carrera muy corta. Entonces yo ya tenía universidades a las que ya me habían venido a ver, etcétera. Cuando yo les dije esto, nadie me dejó, pero más que nada nadie me creyó, porque decían que yo era muy chiquita todavía. Entonces les dije, esto va a pasar. Me acuerdo que vino mi entrenador a hablar en la casa. Me dijeron a mis papás que me hagan razonar, que no me permitan hacer esto. Pero al día siguiente yo estuve hablando con la entrenadora de la selección de fútbol femenino en mi colegio, diciéndole que quiero entrar al equipo. Entonces, bueno, pensaron que iba a ser una faceta mía. A la final han pasado más de 14 años, sigo en lo mismo. No he perdido un día de entrenamiento, si no es por trabajo, si no es por algo grave, yo estoy ahí todos los días entrenando. Y es que este es un deporte que me apasiona y que las personas que lo practicamos de manera seria nos damos cuenta de todas las bondades que tiene, de todos los valores, de cómo te puede formar la personalidad, que yo no he encontrado en ninguna otra parte, ni en los estudios, ni en el trabajo, ni en ninguna otra parte. Y realmente es un lindo deporte y desde ahí lo practico. Juega fútbol con sus hermanas. Alegría participó con el equipo que representó al país en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17, efectuado en Bolivia. Fernanda estuvo en la selección ecuatoriana que disputó el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20, celebrado en Brasil. La mencionada deportista nos narra por qué eligió este deporte. Y en estos 14 años, ¿qué has logrado? ¿Cómo se puede decir? ¿Has llegado a la selección o qué nomás has logrado? Yo, dentro del colegio, lo primero, fui capitana. Fui la capitana más joven que tuve el colegio. A los 11 años, yo fui capitana de la sub-16, de la sub-15, sub-16, sub-18. De ahí, durante ese tiempo en el colegio, siendo yo capitana, logramos los únicos, en esa época éramos los únicos que habíamos traído copas internacionales. Quedamos primeras de un campeonato internacional en Colombia, quedamos terceras en Swans Cup, que es el campeonato intercolegial más grande del mundo en Estados Unidos. Y bueno, y algunas otras medallas. Fui 4 años consecutivos, me salí llevando la antorcha como mejor deportista del colegio. Después de eso salí, fui la primera becada en la Universidad de San Francisco por fútbol femenino. Organicé el equipo actual de la San Francisco, el equipo profesional. Fui seleccionada nacional, capitana de Pichincha. Durante el tiempo que estuve en la San Francisco fui todo el tiempo igual capitana. Soy la primera jugadora en salir a jugar internacionalmente, en realidad en Europa. Estuve allá con eBay Frauen en Suiza. Quedamos segundas a nivel nacional. Y ahora soy la primera jugadora que tiene un equipo de fútbol femenino profesional y estamos haciendo historia. En Ñañas hicimos historia al ser el equipo que más rápido ha ascendido a la Serie A. Ganamos el primer campeonato internacional aquí en el país y ahorita estamos disputando el campeonato en la Serie A del fútbol femenino ecuatoriano. ¿Tiene algo que ver el nombre con el hecho de que juegas con tus hermanas, literalmente? No. ¿Sabes qué? Justo en realidad cuando comenzamos con Ñañas, mi hermana, la que juega conmigo, ella no estaba ni siquiera aquí. Yeah. Ella estaba jugando en Francia. Es muy buena jugadora, varias veces seleccionada nacional y muy buena jugadora. El hecho de que se llame Ñañas es porque yo buscaba un nombre en el que se pueda reflejar lo que nosotros queremos con el equipo, que son los valores. Es decir, que a una Ñaña, o sea, el trato con una Ñaña es muy distinto al trato con una amiga, con una compañera. Y queríamos también que sea muy familiar el hecho de relacionar el deporte con la familia, que se utilice el deporte para integrar a las familias. Y finalmente hicimos un estudio de marketing, básicamente en Quito y Guayaquil, en el que se estudió qué piensan las personas, cuál es la primera imagen, las palabras que se les vienen a las personas del momento que uno dice Ñaña. Y fue muy interesante ver cómo todo el mundo pensó en palabras, o sea, las asoció con palabras positivas, pensó en pensamientos positivos, y por eso fue Ñañas. Aparte que Ñañas tiene algo que a mí me fascina, yo soy muy partidaria de seguir fomentando nuestra cultura, de ver nuestras raíces. Ñañas viene de la palabra quichua, ñaño. Exacto. Pero de la palabra ñaño. Bien. En realidad no existe Ñañas en el quichua. Uh-huh. Entonces, el rato que nosotros fuimos colonizados, nosotros adaptamos al español y le comenzamos a llamar ñañas. Entonces, pasó a ser de mujer a mujer ñaña. Y se utiliza en todas las culturas del Ecuador. Natu, Rey, Dani y Nardo hablan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Escuchamos la semblanza de logros y triunfos de Fernanda, pero es hora de hablar con ella sobre el Campeonato Nacional Femenino. Bienvenida, Fernanda, a los micrófonos de Parlando. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Muchas gracias también a Parlando Deportes por el espacio y a la radio por estar pendiente del fútbol femenino y ser nuestra voz, la voz de las mujeres en este deporte. Cuéntanos cómo llegaron a la instancia en la que están en este momento. Bueno, sabes que esto ha sido un proceso. Nosotros, de que iniciamos con ñañas, nos planteamos una visión que es, en menos de 10 años, ganar Copa Libertadores y traer esa copa por primera vez al país. Nos gusta ser los primeros, nos gusta ponernos metas altas, y para llegar a Copa Libertadores es un trabajo bastante duro. Primero tienes que quedar campeón del Ecuador. Eso significa quedar campeón de las dos fases, o sea, es decir, o quedar campeón en la primera fase y luego jugar la final, o quedar campeón de las dos fases. Entonces es bastante duro, solamente llega un equipo. Y nosotros dijimos, no hay ningún problema, comenzamos desde la categoría de ascenso. Entonces, para llegar a esa meta final, nos hemos planteado ciertos objetivos durante estos 2 años que estamos, que abrimos las puertas de ñañas al público. Y es que en un inicio teníamos que pasar a la Serie B desde la categoría de ascenso. Y dijimos, no vamos a pensar solamente en pasar a la Serie B, vamos a hacer que este mismo año clasifiquemos a, quedemos campeones de la categoría de ascenso y entre los 2 primeros lugares de la Serie B para poder llegar a la Serie A. Recuerdo en ese año que todo el mundo nos dijo, Fer, nos está bien que sueñes, pero no te ilusiones mucho porque luego la ilusión va a ser muy grande. No sueñes tan grande porque a veces las cosas no se cumplen. Nadie ha logrado hacer eso en tan poco tiempo. Y nosotros nos propusimos y comenzamos, y hubieron un montón de percances, ¿no? Porque en un inicio se suponía que el campeonato nacional iba a empezar en agosto. Nosotros habíamos contratado al cuerpo técnico de la selección de Venezuela. En el fútbol femenino, Venezuela es top, o sea, Venezuela, especialmente en la sub-20, ellos quedaron bicampeones sudamericanos y aparte quedaron cuartos a nivel mundial. Entonces es increíble, les trajimos a ese cuerpo técnico, pero nosotros planificamos para el campeonato que empieza en agosto. Cuando nos llaman de la federación y nos dicen, ¿sabes qué? Se adelantó el campeonato. Yeah, y en 2 semanas empezamos. Nosotros no teníamos cancha, no teníamos jugadoras, no teníamos balones, no teníamos entrenadores, no teníamos nada. Yeah. Estaba yo, mi asistente y nadie más en la oficina, ¿no? Y teníamos un abogado, o sea, teníamos la parte administrativa que lo habíamos constituido un año antes para poder hacer todo el papeleo y levantar recursos, pero no teníamos nada más. Es más, habíamos pedido todos nuestros implementos que nos venían desde Estados Unidos en un container, pero llegaban justo para la pretemporada, no llegaban antes. Entonces, un montón de personas, me acuerdo, justo yo tenía un almuerzo familiar, toda mi familia, mis abuelos me dijeron, listo Fer, bueno, solamente se atrasa un año los planes, pero ya está, métete el siguiente año. Y yo ese día dije, no, nos metemos este año. Y ¿cómo lo lograste? Y todos los locos que se metieron conmigo, fue un trabajo arduo y las cosas pasan, ¿no? A veces cuando uno está destinado a hacer ciertas cosas, solamente llegan. Recuerdo que esa misma noche dijimos, hoy día se abre el Facebook. Y abrimos el Facebook el 1 de febrero del 2016. Y dijimos, bueno, y puse en mi Facebook que busco entrenador. Para eso me comienzan a llegar un montón de solicitudes. Y me llega la solicitud de un entrenador, se llama Sammy Arisa, que yo ya había escuchado de él, es muy conocido y aparte es una persona que va mucho con nuestra forma de pensar, del desarrollo personal, de los valores dentro del deporte, etcétera. Entonces conversé con algunos al día siguiente tuve todas las reuniones. Y dije, Sammy, ya está, ¿te metes en esto? Pero te digo, ¿en qué tren te estás metiendo? En un tren donde tienes cero jugadoras, o sea, estoy yo, nadie más. No tienes implementos, no tienes cancha, no tienes nada. ¿Estás listo? Y él me dijo, sí, estoy listo. Entonces dijimos, esto era viernes. Y el lunes dijimos, tenemos que entrenar el lunes porque solo tenemos 2 semanas. Y el viernes dijimos, comencemos a llamar a todas las canchas. Y a las 7 de la noche nos confirman la cancha de la empresa eléctrica en Cumbayá. Porque aparte buscábamos una cancha con iluminación. Porque las jugadoras en el fútbol femenino, la realidad del fútbol femenino es que no solamente son jugadoras, sino muchas trabajan, estudian, etcétera. Uh-huh. Y nosotros como parte de nuestra misión es fomentar justamente el trabajo, el estudio. Entonces no podemos decirle el entrenamiento a las 4 de la tarde porque eso sería irnos en contra de nosotros mismos. Claro. Entonces, bueno, conseguimos. Listo. Entonces en el Facebook comencé yo y puse a las amigas a llamar a mis amigas de la selección a decir, vente el lunes al entrenamiento, etcétera. Yo pensé empezar el primer entrenamiento con unas 5 jugadoras, no sé. Nos llegaron, Leonardo, 50. Yeah. 50 chicas el primer día. ¿Y cómo? Entonces tuvieron que hacer entonces una preselección en ese caso. Exacto. Entonces, no solamente que tuvimos jugadoras, sino que tuvimos que seleccionar a jugadoras. Nos quedamos solamente con 25. Luego comenzamos los partidos y ganábamos. Me acuerdo que goleábamos 9-0, 11-0. Quedamos primeras. Y luego lo mismo en la Serie B. Quedamos primeras, quedamos segundas. Pasamos a la Serie A. Algo lindo de esto es que aprendimos que los sueños no son imposibles, que hay que plantearse metas altas. Luego, en la federación tuvieron ciertos inconvenientes por esto de los problemas FIFA que tuvieron dentro de la federación y estos problemas en cuanto a legales, etcétera. Entonces no llegaban los recursos, no se podían presentar el campeonato y nosotros dijimos, no podemos tener tanto tiempo de para. Ya está, vamos a organizar un campeonato nosotros. Y organizamos el primer campeonato internacional de fútbol femenino. Y eso también fue así, salió de un día para el otro y dijimos, ya está, lo vamos a hacer. Y de ahí fue la Serie A, en la que esto fue un aprendizaje para mí que todavía lo sigo aprendiendo, algo que me ha llenado mucho, y es que nosotros empezamos la Serie A con un equipo de jugadoras nuevas. La mayor parte nunca habían jugado en un campeonato nacional, o sea, no te digo en la categoría ascenso, en la Serie B, ningún campeonato nacional. Comenzamos con ellas y un torneo preparatorio que tuvimos fue aquí, un torneo en Pichincha, en el que tiene un formato súper interesante. Es sub-20, pero tú puedes jugar con 3 jugadoras pasadas de edad. Entonces comenzamos a jugar. Leonardo nos goleaba. Nos golearon 3 veces. Más o menos los marcadores nos puedes decir. 7-0, 4-0, 4-0. O sea, esos fueron los 3 marcadores. Y muchas chicas no estaban acostumbradas a nada. Entonces, manejamos muchísimo la preparación psicológica, el control emocional y el entrenamiento mental a través de la visualización, a través de ciertas cosas que yo aprendí en Suiza. Manejamos muchísimo también el entrenamiento en oficina, que es viendo videos, etcétera. Por ejemplo, todos estos entrenamientos, partidos, los grabábamos, íbamos a la oficina y analizábamos. Entonces todo era visual, era también, por ejemplo, ellas tienen que aprender las reglas del fútbol para saber exactamente cómo se juega. Hay muchas jugadoras que no saben cuántas reglas hay en el fútbol, etcétera. Entonces, la cosa es que comenzamos a manejarnos de esta manera y terminamos ese mismo campeonato en el que nos comenzaron goleando, terminamos quedando campeonas, ganando a todos los mismos equipos. Y ahora, ¿equipos de qué nacionalidades o qué países vinieron? Porque, o sea, me dices internacional. Ah, no, el campeonato internacional fue el anterior. Ya, el anterior, ahí vinieron un equipo de Colombia, Fairplay, equipo timado de Perú, y estuvo el Quito Fútbol Club de aquí de Ecuador. Jugamos los cuatro un cuadrangular. De ahí, el que te estoy contando ahorita es unos sub-20 de preparación para este campeonato. Yeah. Entonces, cuando iniciamos, o sea, realmente ni los papás creían en cómo nos iba a ir a nosotros en este campeonato. Bueno, la cosa es que hicimos todo este proceso, que fue de mucho labor administrativo, también del cuerpo técnico, y terminamos quedando campeonas. Y ahora para la Serie A, nuestro primer año en la Serie A, y quedamos primeras en nuestra fase de grupos en la primera fase, primeras igual en la segunda fase, ahorita estamos primeras en la tabla acumulada, y a ver cómo nos va en la semifinal y final. ¿Qué tan difícil es ganar a un equipo, en este caso Unión Española, que dos veces ha quedado campeones? Lo que nosotros hemos seguido varias veces del campeonato, en este caso femenino, hemos ido a los partidos y Unión Española ha sido el equipo siempre, en este caso, a defender el campeonato. Sí, sabes que es más difícil que eso, porque Unión Española ha quedado, no me parece que son tres veces, pero más que nada, las mismas jugadoras que están ahorita en Unión Española quedaron dos veces campeonas con Rocafuerte. O sea, el mismo equipo que era antes Rocafuerte fue Unión Española. No. Y porque Rocafuerte desapareció. Y entonces, no ha habido nadie en la historia del Ecuador que les gane a este grupo de jugadoras. El 90% son de la selección del Ecuador, entonces tienen muchísima experiencia. Sin embargo, y es la parte difícil, o sea, la parte que hay que superar es un bloqueo mental que tienen el resto de equipos por el hecho de saber que ya se van a enfrentar a ellos. Entonces, si nosotros logramos superar, o sea, el nivel que está ahorita Ñañas es súper, súper, súper alto, y se ha visto en los resultados que hemos tenido y cada partido que nosotros jugamos es una locura, como cada una de las jugadoras crece, porque es un partido que se le suma. De tener un partido a tener dos partidos es muchísimo, es mucho más que de tener 39 a tener 40 partidos. Es lo que están ganando Ñañas en cada uno de los partidos. Y en esta etapa lo que nosotros tenemos que vencer son esos bloqueos mentales, y si nosotros logramos vencer eso, yo creo que nosotros podemos llegar a quedar campeonas. Para ti, después de haber participado en un mundial femenil, ¿cómo crees que está la situación actual del deporte desde tu perspectiva? Creo que hubo un retroceso. El mundial femenino, o sea, llegamos a eso justamente por el hecho de que estábamos en constante competencia. Lamentablemente, después de eso hubieron un montón de problemas internos dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y el fútbol femenino quedó al final rezagado, sin que la Federación le haga caso, y con pocas personas dentro de esos Amílcar Mantilla que estuvimos hablando, luchando por esto. Y entonces eso ha hecho, por ejemplo, tuvimos jugadoras que no tuvimos competencia durante más de un año. Entonces, no tener competencia durante más de un año es, o sea, pesa muchísimo a nivel nacional y especialmente a nivel internacional. Y no solo eso, la selección ecuatoriana de fútbol femenino absoluta no tuvo directora técnica durante 4 años casi. No, tal vez no tanto, pero a partir de que se acabó el mundial, no hubo cuerpo técnico para la selección ecuatoriana de fútbol absoluta. Sí hubo para las otras categorías, pero no para la absoluta. Entonces no hubo un solo microciclo. El primer microciclo se lo hace hace unas 3 semanas, cuando ya se nombra a la directora técnica, que es la misma de Unión Española. Uh-huh. Entonces, estamos a 4 meses de competir las eliminatorias del Mundial y recién hay un microciclo. Entonces yo creo que hubo un retroceso súper grande y es una pena porque a esta selección se le ha invertido y el momento que tú logras algo como llegar a un Mundial, no se debe perder ese proceso. Y más que nada, para el fútbol femenino es incluso un poco más difícil llegar a un Mundial porque nosotros solo nos dan 2 cupos y medio. En el fútbol masculino tú tienes 4 cupos y medio. El fútbol es un deporte de contacto en el que a veces hay acciones bastante bruscas, resultan demasiado y a veces existen lesiones. ¿Cómo enfrentan el fútbol femenino este tipo de acciones? Bueno, todas las personas que juegan fútbol saben que es un deporte de contacto y personalmente es chistoso porque esto me hace acuerdo a mi mami que me sabe decir, Fer, si ya estás ganando 3-0... van a meter el gol, no metas la pierna, ya nada, que metan el gol, igual no van a perder. Ya, personalmente yo metería la pierna, el ojo, lo que sea, hasta el último minuto, así estemos goleando 10-0. Es más, justo en la primera fase de este campeonato, hace un mes y medio, yo tengo, si me ven aquí está abierto, o sea, es una lesión que tuve, empatando, cuando en el área hubo una bola que rebota, era una jugada que desbordaron y centraron y estaba la defensa desordenada, yo estaba jugando de 5, entonces yo bajo a hacer la línea de 4, cuando salgo a cabecear, y en lo que salgo a cabecear yo sabía que la chica iba a llegar a cabecearme en la cabeza, porque yo sabía que ella ya estaba a destiempo. Era inminente, entonces cabeceo y me cabecea a mí en la cabeza. Me abrió más de 1.5 centímetros, pero estábamos empatando. Y yo le escuchaba a mi mami desde las gradas, ya no entre. Entonces, pero igual entré, volví a entrar. Y es más, esto puede ser una cicatriz que me quede de por vida, porque nunca me pudieron coser, porque yo al día siguiente tenía partido. Entonces, creo que es eso, las personas que nos metemos en un deporte, creo que formamos ese carácter de perseverancia, de lucha, de que se queda la parte física atrás por lo que se puede llegar a ganar. ¿Cómo tú conjugas o qué equilibrio puedes tener entre los entrenamientos, partidos, familia, estudios? Yo tengo una fiel creencia que la vida es para ser felices, es para sacar el fin de la vida y que la razón por la que Dios nos puso aquí en el mundo es para que seamos felices y para que hagamos feliz al resto. Por lo tanto, el fin no es el dinero, el fin no es el trabajo y no es nada más. Entonces, para vivir una vida feliz, tienes que tener una vida equilibrada. Dentro de la vida equilibrada tiene que haber la familia, tiene que haber los amigos, tiene que haber el trabajo, tiene que haber el estudio y tiene que haber el deporte. Y tiene que haber tiempo para ti. El tiempo para ti puede incluir estar sentado solo en el parque o puede ver televisión, lo que sea, pero tiene que haber tiempo para ti también. Entonces yo siempre trato de mantener todas las esferas de mi vida, digamos, equilibradas. Y siempre trato de darme ese tiempo. Y más que nada lo que hago, porque hago un montón de cosas durante un día, lo que hago es tratar de concentrarme y tratar de vivir el momento cada día, porque a la final, escuché una frase hace unos pocos días que me encantó y es que dice, uno tiene que vivir el día a día en el presente, recordando los errores y las cosas buenas del pasado y pensando en el futuro. Entonces eso quiere decir, hay que estar conscientes de que existe un pasado, que existe un futuro, pero vivir en el presente. Entonces si ahorita estoy aquí con ustedes en esta entrevista, voy a estar aquí. Y si después estoy jugando fútbol, estoy jugando fútbol. No estoy en el celular, no estoy en nada más. Seguiremos en esta tertulia con Fernanda, pero queremos continuar con la música del grupo Contrastes, que estuvo en nuestro programa de aniversario. Thank you. www.casadelacultura.gob.es. Descargando la aplicación del Play Store. O a la siguiente dirección, www.radiocce.com. Y también búscanos en TuneIn Radio. Nato Rey, Dan y Nado hablan con los personajes del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Nuestros oyentes también parlan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es. Pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, parlan. Practicarlo o escucharlo de mejor forma, vamos con el promocional de nuestras redes sociales antes de seguir conversando con Fernanda. El personaje de la semana se enfrenta a nuestra... Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Facebook, Atrévete y Parlando. Twitter, @ Atrévete y Parlando. En Instagram, @ Parlando Deportes. www.radiocce.com. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. A ustedes les ha tocado un poco luchar en el asunto no solo de conseguir un campeonato, también en el asunto de la difusión. ¿Cómo lograr que el fútbol femenino sea tan difundido como el fútbol masculino? Primero, uno tiene que pensar en trabajar hacia adentro. Entonces, yo creo que antes de tratar de exigir a los demás, tienes que exigirte a ti mismo. Entonces, yo, por ejemplo, les digo a las jugadoras, hacemos un trabajo en conjunto, ¿no? Entre las jugadoras les digo, chicas, ¿ustedes quieren que el Ecuador les vea como jugadoras profesionales? Entonces, compórtense como jugadoras profesionales. No esperen que el fútbol femenino crezca si es que no vienen a entrenar. Entonces, primero tenemos que comenzar nosotras. Segundo, creo que hay que dejar de esperar. Yo creo que muchos nos sentamos a veces a esperar hasta que nos lleguen las oportunidades. Yo soy una persona que cree en que uno tiene que ir a buscar las oportunidades. Entonces, ir a tocar medios, tocar radios. Nosotros tocamos la puerta de Radio La Red y de algunos otros medios. Nos abrieron las puertas. Y contándoles nuestra experiencia, ellos viendo nuestro trabajo, se han vuelto la voz del fútbol femenino. Y se han vuelto personas que les encanta, que lo viven. Recuerdo que justo en la final del campeonato internacional nos estuvo transmitiendo Radio La Red. Y uno de los periodistas, Chaca Salas, que ya nos conoce mucho, casi hasta llora uno de nuestros goles con más emoción que cualquier otro equipo de fútbol. Entonces, es así. Creo que el momento en el que tú primero tienes arreglado tu casa, es decir, tu equipo, tu gente, y luego no esperas que te lleguen, sino vas a buscar las oportunidades, vas a seguir creciendo. Ahora, ojalá esto no sea solamente un trabajo de ñañas, sino de todos los equipos del Ecuador, así esto se hace muchísimo más grande. ¿Por qué eligieron Salcedo como sede? ¿Sabes que Salcedo es una ciudad que me encanta su ilusión porque el fútbol femenino vaya allá? Imagínate que desde que nosotros llegamos a Salcedo nos hicieron ciudadanas ilustres de la ciudad de Salcedo, un orgullo que lo voy a llevar siempre conmigo y les voy a contar a mis nietos. Lamentablemente en la organización del campeonato no nos han permitido ni un solo partido de jugar allá de locales. No nos han permitido. Hemos jugado en cualquier otro lugar menos en Salcedo. Y, o sea, que allá lo que hacen es el entrenamiento más. No, o sea, la verdad es que nuestra idea, o sea, nosotros jugamos de locales en Salcedo, pero entrenamos acá, ¿ya? En Quito. Pero no nos han permitido jugar. Entonces vino el concejal Patricio Amaya de Salcedo, a pedir públicamente y entregar una carta a la CONFA pidiendo que se vaya a jugar allá la fase final. Entonces, qué lindo, o sea, a mí me parece eso. Imagínate lo que es que una ciudad pida que el fútbol femenino vaya allá. Yo quisiera ver otras ciudades a ver si es que pedirían que vayan. Aquí nos toca pelear por una cancha. Allá te dicen, te doy el estadio principal. Dejamos que la cancha descanse. ¿Cuánto tiempo necesitas? 2 semanas para que se prepare la cancha. ¿Qué necesitas? Te damos espacio para los medios. Te damos los camerinos. O sea, ahí nos quieren dar todo. Pero a veces es impresionante como a veces uno busca, le ofrecen y no quiere. Entonces, Salcedo es una linda ciudad que lo que desea es el fútbol, o sea, digamos que su gente se dedique al deporte, que vayan viendo el fútbol y que atraer a las personas a través del deporte, que me parece algo de aplaudir. Por ahí, la apariencia física y el fútbol como que están recobrando mayor importancia, vemos en el deporte justo masculino con CR7 Beca en su momento. Ahora vemos a Alex Morgan, si no estoy mal, en el fútbol femenino estadounidense. ¿Cómo es la preparación de ustedes? ¿O ustedes se enfocan también en esa parte o no le ven muy importante ese aspecto? Bueno, nosotros tenemos un lema en cuanto a la feminidad y es un paradigma que queremos romper, y es que la mujer tiene que ser de X manera para estar dentro de X actividad. Entonces, si es que tú quieres ser futbolista, entonces tienes que ser machona. O si es que es machona, pues se puede. Nosotros no lo vemos así. O si es que tú eres, si es que para ser femenina tienes que maquillarte o no. Entonces nosotros lo que creemos es en que la mujer tiene que tener la capacidad para poder elegir su forma de vestir, su forma de verse. Ahora, yo personalmente, a mí siempre me gusta utilizar tacos. Si hoy no me veo utilizando tacos es porque simplemente estoy un poco lesionada la rodilla y no me permiten. Yeah. Pero de ahí todos los días yo utilizo tacos. Y en las noches, y todos los días me maquillo porque me gusta. Y en las noches, yo todos los días estoy sudada porque estoy jugando fútbol. Entonces, y me barro, y me lleno de tierra y lodo y todo. No importa. O sea, a lo que vamos con nosotros de ñañas es sé quién tú quieres ser. Y compártelo y sé feliz con eso. Lo que sí cuidamos en la parte en la que uno se presenta. Entonces, cómo te presentas tú es súper importante, cómo hablas, cómo te expresas, siempre siendo cuidadoso con no afectar a nadie más. Y aceptas un halago. Hoy te ves espectacular. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, es momento de escuchar más saludos que nos dejan a través de la línea de WhatsApp 098-4610-317. Esta temporada es importante que cuando nos dejes tus saludos, hagas conocer tu opinión de qué deporte quieres que abarquemos. Seguir con nuestro objetivo de desfutbolizar a los medios de comunicación. Hola amigos de Parlando, soy John Yanes, los felicito por su programa que está súper chévere. Gracias. Hola amigos de Parlando, mi nombre es Cristina García. Quiero enviarles un gran saludo y felicitarles por su gran programa de radio y sus muy interesantes entrevistas. Quiero desearles muchos éxitos en este año 2018, bendiciones y mucha suerte. Sigan así. Es el instante de una armonía más. Dana Paola y Noel Sharks con No es cierto. Hace tiempo que no sé de ti. Me han dicho que has estado bien y sé que siempre sigo así. Yo estoy bien, muy bien, gracias por preguntar. Me ha ido cada vez mejor y todo empieza a cambiar. ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Le estoy mintiendo. No es cierto. Si ya no puedo con este desierto. Si se quedó mi corazón abierto. Yo no te he olvidado, amor. Lo siento. Yo ya no entiendo para qué te miento. Estoy unida en este sentimiento. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy de regreso con Parlando! Hemos negociado ser parte de su espacio para no ser llevados al infierno. Así que de vez en cuando me encontrarán aquí junto a Juancho, o, como en esta ocasión, haciendo varias preguntas solo capciosas. Qué bien, sabes seguir el libreto, Diablito. Aunque lo de negociar no es tan cierto, pero como mejor, ¿por qué no nos das y nos dices cuáles son tus preguntas para nuestro invitado? Me encantan esas maldades futbolísticas. En el entrenamiento, ¿juegan al burro o al 21 patazo? Sí, siempre jugamos, o sea, en realidad, los entrenamientos están divididos en ciertas partes. Dentro de eso está una parte inicial en la que el calentamiento lo hacemos a través de juegos cognitivos. Ahora, cuando estamos en una etapa, una fase recreativa, que es justamente finalizando un campeonato en la que ya se van bajando las cargas, ahí sí se hacen estos juegos en los que se libera un poco la tensión. Ya, ¿y qué pasa con las habilidades, las cascaritas, la bicicleta o alguna galletita? ¿Cómo les va con eso? Bueno, eso es algo que no, uno no lo hace dentro del fútbol, pero siempre es interesante. Entonces, muchas jugadoras por su cuenta lo practican, y lo que sí, dentro de los entrenamientos entreno técnica, porque es importante. Por ejemplo, las cascaritas lo que te sirven es para saber bajar el balón, para tener, digamos, una conexión más cercana con el balón, y esa habilidad igual te va a servir. Ahora, lo que sí nosotros sí nos interesa que sepan eso, más que nada para entrevistas, porque a la final, si tú vas a una entrevista en un canal de televisión, no te dicen juega un partido de fútbol, solo te dicen unas cascaritas. Los apodos también forman parte de la gol del fútbol femenino. ¿Cómo te dicen en la cancha? A mí me dicen Capi, y tenía un grupo de jugadores que también trabajaban en la oficina que me decían patrona. Y sí, nosotros tenemos algo lindo dentro de Ñañas, es que todas las jugadoras tienen su apodo. Entonces sí, también es más fácil para los medios reconocer. O sea, es mucho más fácil acordarse de Rapidín que de Jocelyn Pihuahui. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Okay, ¿y qué tan buena eres para una chilena o una tijereta? Yo dentro de la cancha soy una jugadora mucho... O sea, hago las cosas mucho más simples. No, si voy a meter el gol, yo no me hago una chilena, sino yo cojo y pateo de una. Sin embargo, jugando, a mí me encanta jugar fútbol, tenis. Sí, juego bien, tengo bastante técnica. Pero mi fuerte es, por ejemplo, hacer cambios de frente, jugar a un toque. Soy muy buena también para ver los espacios y pasar al espacio, etc. Una fusión entre Alfonso Obregón y Alex Escobar. Habilidades, apodos y juegos de verdad. ¿Qué resultaste muy preparadito? ¿Quiénes te ayudaron con las preguntas, Diablitos? Para nuestros oyentes que salieron de alguna manera afectados en este segmento, les pedimos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es el entrenamiento sano. Yo sé cómo utilizar esas risas y esas sonrisas a mi favor. La verdad es que hay mucho tiempo libre en el infierno. Así que esta vez no necesité ayuda de mis diablillos. Y otra vez, que hagan esas aclaraciones, los mando directamente al infierno. Tranquilo, Diablito. El humor es parte del programa, es parte de Parlando. Así que, ¿qué te parece si seguimos con el programa y continuamos con algo de música de nuestros talentos nacionales?